mi condena, correr en mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen es clandestino por no llevar papel. Bueno, estamos escuchando el tema que escuchamos, es It's Any Wonder, Is It Any Wonder de King, y el del disco Under de Iron Sea. Muy buen tema. Bueno, ahora tenemos vamos a hablar de tu experiencia en San Patricio. Sí, sí, primer año que voy a San Patricio, la verdad, un descontrol bastante importante, pero estuvo bueno, estuvo divertido. ¿Estuvo bueno? Sí. Yo te quería contar un poquito quién fue San Patricio, porque se festeja, se toma, se todos va. Todos van, todos dicen San Patricio, pero yo puedo apostar a que de las 5.000 personas que fueron a San Patricio este año, ninguna tiene ni idea de qué. Con toda la furia, 10 sabían de qué se trataba. Bueno, San Patricio nació en Maywin alrededor del año 387, es decir, en la Edad Media, en Escocia. Era un hijo de un oficial romano y la religión que él profesaba era el cristianismo. Hay que decir que, bueno, lo que hizo San Patricio fue llevar a Irlanda, que es la ciudad por excelencia celta, ¿no? País por excelencia celta, llevó la religión cristiana. Entonces, por eso se lo recuerda y es el patrono de Irlanda. La fiesta se celebra el 17 de marzo. Por eso es también lo de la figura del trébol, digamos, lo que vos contabas. Claro, el trébol significa, él les quiso explicar a estos celtas, a este pueblo que no tenía ni idea de lo que era el cristianismo, la Santísima Trinidad. Sí. ¿Y cómo lo explicó? A través de un trébol. El trébol son tres personas diferentes en una misma unidad, una misma hoja con tres folíolos. Entonces es el trébol, representa a la Santísima Trinidad. Tenemos una comunicación, ¿no? ¿Ya la tenemos? No, todavía no. Ah, todavía. Pero esperen que les cuento por qué se celebra el 17 de marzo. El 17 de marzo es porque, bueno, una de las teorías dicen que fue el día en que San Patricio murió. Las diferentes versiones de la muerte de San Patricio son dos. Una dicen que murió en Saúl Downpatrick, en Irlanda, el 17 de marzo del 460. Su mandíbula se conserva en un relicario de plata y ha sido invocado a menudo en partos, crisis epilépticas y contra el mal de ojo, digamos. O sea que se usa como un patrono de varias cosas. Y otra de las teorías dice que falleció en Glastonbury, en Inglaterra, y que, bueno, fue enterrado ahí. El festival dura varios días porque, bueno, antes era festejado solamente como una fiesta religiosa, pero después, como todo, comenzó a utilizarse la festividad como campaña publicitaria para dar a conocer Irlanda y su cultura a nivel internacional. Este año, por ejemplo, fue desde el 12 de marzo hasta el 17 de marzo. Después, bueno, por ejemplo, podemos hablar de que este año hubo, te cuento, ¿no? Como mi experiencia, que yo fui, hubo 12 puestos de verificación que instaló la Dirección de Seguridad Vial porteña para controles de alcoholemia. Y bueno, digamos que todo el mundo que fue a San Patricio bebió y bebió en demasía. Sí, sí, sí. La verdad que sí, se podía ver apenas llegaba, ya te dabas cuenta de, o sea, la suciedad que había en las calles, cantidad de botellas tiradas y de todo. Sí, sí, digamos que la gente hacía que había bebido demasiado. No, y además, según me han contado testigos que estuvieron, testigos visuales, hecho. Que la gente hacía pis literalmente en las calles porque no tenía dónde hacer pis. Es que no pusieron baños químicos. Bueno, bastante la gente estaba desesperada por entrar a los bares y, por supuesto, en la gran mayoría no los dejaban pasar. Así que, bueno, estuvo cortado, les cuento, el tránsito desde en la calle Reconquista entre Rojas y Sargentos y Marcelo T. de Alvear y Paraguay entre Leandro Nadem y San Martín. O sea, estuvo bastante variado el tema. Y este año se incluyeron desfiles y danzas celtas, que no había habido otros años. Sí, es la primera vez que voy, pero no sé cómo habrá sido antes. No, antes no había desfiles. El desfile creo que fue entre la calle Arroyo y Suipacha, y de ahí arrancaron hasta Plaza San Martín. Y como vos dijiste, bueno, había danzas celtas y música celta. Un dato que te quería comentar con respecto de San Patricio, que se me había olvidado de contarte, es que la tradición dice que le atribuyen el poder de haber liberado a Irlanda de las serpientes. Esto es, parece que en Gran Bretaña hay muchas viboritas. Y parece que en Irlanda no, entonces ellos dicen que esto es gracias a San Patricio. Bastante raro el dato, pero bueno. Bueno, tenemos el llamado, parece, ¿no? Sí, tenemos el llamado. A Pablo, el encargado del bar Kilkeniola. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Estamos bueno, queríamos que nos cuentes un poco cómo fue. O sea, en realidad primero queremos que nos cuentes un poco de vos. ¿Cuánto hace que trabajás en el bar y cómo fue que te vinculaste? Bueno, yo hace poco que trabajo en el bar, hace 2 años. Estaba haciendo mis primeros estudios de gastronomía en la Escuela Argentina de Sommelier. Y bueno, conocí un amigo que trabajaba acá y él me enganchó como bartender al principio. Y bueno, sí. Después tuve una oportunidad y ascendí encargado. Y bueno, nada, muy bien, hace un año que estoy en este trabajo. Y bueno, aprendiendo un poco sobre la cultura irlandesa a base de las fiestas, ¿no? ¿De qué países es la gran mayoría de la gente que concurre a Kilkenny? Nosotros tenemos dos tipos de público. Nosotros estamos en el centro, así que tenemos un montón de clientes que vienen a hacer un descanso después de la oficina, el famoso after office. Sí. Y también tenemos muchos, muchos extranjeros, no solo europeos, sino también americanos, que los vas a ver más los fines de semana. Pero bueno, vienen muchos, muchos turistas también. ¿Y de qué nacionalidad son los dueños? O sea, ¿son de la comunidad irlandesa? No, los dueños son argentinos, pero uno de los dueños trabajó muchos años en Europa, trabajó para cervecerías muy importantes, trabajó también muy relacionado con Guinness, y fue ahí donde hizo sus contactos y sus relaciones, y bueno, terminó con el proyecto de Kilkenny, que fue el primer bar oficial Guinness de Sudamérica. ¿Y sabes por qué decidió ponerlo en Buenos Aires? ¿Por qué decidió hacerlo acá? Bueno, él quería regresar a... Roberto quería trabajar acá. Realmente no había nada en ese momento en Buenos Aires, así, un bar de este tipo. Y bueno, él vio el proyecto, vio la oportunidad. No había mucha presencia ni consumo de este tipo de cervezas. Y bueno, le gustó, digamos, llevar esta novedad o esta primer llegada de cerveza Guinness o de otro tipo de cervezas que no estaban tan acostumbrados a consumir la gente acá. Eso te quería preguntar, ¿qué tipo de cerveza es la que elige la gente? O sea, ¿qué es lo que más se toma? La favorita. Bueno, nosotros en Argentina estamos acostumbrados a tener un solo tipo de cerveza, que es la cerveza lager, que es la cerveza clara, rubia, más suave de sabor. Pero en realidad la primera cerveza que es lo más consumido en Europa es otro tipo de cerveza que se llama ale, que es otro tipo de elaboración, que hace una cerveza un poco más fuerte, más pesada y como es más aromática también, ¿no? Que son los tipos que generalmente se conocen como cervezas rojas o negras, pero en realidad el estilo que abarca es innumerable. Cada país tiene sus estilos propios y es realmente un mundo desconocido para los argentinos hasta hace unos pocos años que empezaron a ver algunas propuestas, primero por la llegada de productos importados y después por el ánimo de algunos microemprendedores que empezaron a animarse a hacer este tipo de cervezas, y la gente se animó a probar otra cosa de lo que estaban acostumbrados en la típica cerveza más suave. Y bueno, de a poco fue ganando terreno y la cerveza más típica y representativa de Irlanda es la que se llama Irish Stout, que es una cerveza negra liderada por la marca Guinness por lo general. Y bueno, la gente se anima mucho, mucho hoy en día, ya es más común, no hace tanto, 10 años atrás, que ese es el típico emblema de la fiesta. Y contanos, ¿cómo fueron los festejos de San Patricio este año? ¿Cómo estuvo el tema? Bueno, el tema estuvo bien, en realidad es una fiesta que siempre fue creciendo. Este año hubo mucha gente también. Yo diría que hubo un poquito menos que el anterior, pero todo se vio cada vez más organizado. El gobierno ya empezó a intervenir en la organización, no solo, digamos, urbana o la organización mucho más efectiva de la policía, sino como parte de un proyecto de promoción y de respaldo a la fiesta, con organizando desfiles, organizando unas propuestas con todas las... No sé, bares y establecimientos gastronómicos de la zona. Así que bueno, fue una fiesta un poco más organizada, a pesar de que siempre hay algún incidente, eso es bastante difícil de evitar. Pero bueno, en realidad la fiesta fue una fiesta tranquila, fue una linda fiesta. A mí me gustó, estuvo bastante bien, con mucha gente de Irlanda y mucha gente de Buenos Aires que se reunía acá para celebrar. La verdad estuvo muy bien. ¿Vos te acordás de algún otro festejo así, alguna vez a San Patricio, del año pasado, ahora? ¿Qué diferencia notás? Sí, yo he estado en varios festejos ya. La diferencia que más notoria es que realmente con los años se va organizando mucho más, como te digo, por parte de las autoridades, tanto policiales como gubernamentales, que cada vez muestran un poco mayor interés. Y también, lógicamente, este año tenemos esta crisis que afecta a todo el mundo, que también se hizo notar en las ventas, ¿no? A comparación de los otros años. Así que, en síntesis, está mejor, cada vez mejor organizado, pero bueno, este año sufrimos todos esos efectos de la recesión. Pablo, y por último, ¿cómo hacen para que las calles queden en condiciones para el día siguiente? Mira, apenas terminó la fiesta, cuando ya quedaba muy, muy poca gente, sí. yo vi que una cuadrilla de empleados de la empresa de limpieza ya estaban listos esperando que les dieran la orden para limpiar. En cuanto ya hubo lugar para desplazarse y caminar, que no estaba la calle saturada, un montón de barrenderos empezaron a limpiar, a juntar todo para dejar listo para la mañana siguiente. Así que limpiaron bastante rápido, sí. Buenísimo. Bueno, Pablo, te agradecemos un montón por haberte comunicado con nosotros y esperamos un nuevo contacto. Cuando ustedes quieran, encantado. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, estuvimos en comunicación con Pablo, el encargado de Quilqueri, nos estuvo contando un poco de lo que fue San Patricio. Pero bueno, también les queremos recordar a la gente que hoy regalamos entradas para el teatro. Sí, que llamen. Así que llamen al 4912-6666 o 4911-0657. Y bueno, y ahí bueno, se van a poder ganar entradas para el teatro. Ahora tenemos una nueva columna, una columna que podríamos decir de tecnología, Cami. Guille, cuánto te extraño en este momento, no te das una mínima idea. A ver, ¿qué nos vas a contar, Cami, hoy? Mira, me voy a tirar a la pileta con un tema un poco tecnológico, pero que la verdad me toca bastante de cerca, porque bueno, voy a hablar de la mensajería instantánea. Bueno, todos. Lo usamos todos. Sí, digamos que sí. O sea, es tecnología, Guille, vos corregime cualquier cosa, me llamás y me das una mano, pero vamos a hacer lo que podemos. Bueno. Los mensajeros instantáneos son un conjunto de programas que sirven para enviar y recibir mensajes instantáneos con otros usuarios conectados a internet u otras redes, para además saber cuándo están disponibles para hablar. Lo que se diferencia de la mensajería instantánea del correo electrónico es que las conversaciones son en tiempo real y la mayoría de los servicios ofrecen el aviso de presencia, indicando cuándo el cliente de una persona que está en la lista de contactos se conecta o en qué estado se encuentra y si está disponible para tener una conversación. Bueno, podemos decir que los sistemas de mensajería tienen varias funciones básicas aparte de mostrar los usuarios conectados y chatear. Por ejemplo, podemos mostrar los varios estados, que puede estar disponible, ausente, salí a comer, que viste que uno siempre pone y te hablan igual, y dice, salí a comer. Sí. Bueno, después podemos también mostrar un mensaje de estado, que puede ser una palabra o frase que aparezca en las listas de contacto junto al nick, que es el alias que la mayoría de los usuarios usamos, podemos poner nuestro nombre, frases, canciones, se usan sí. Un montón de cosas. También se puede registrar y borrar los usuarios de la lista de contactos propia, sin que esa persona se entere. O sea, si yo quiero borrar a alguien, no te quiero hablar más, te borro, no te enteras. ¿Y no, y cómo me doy cuenta? No me ves más. No te veo nunca más. No me ves más conectada. Si te atiendo, bueno, si no, no. Y bueno, también podemos agrupar los contactos en familia, trabajo, facultad y demás. Con respecto a la historia, una de primeras formas de mensajería instantánea fue la implementación en el sistema Plato usado al principio de la década del 70. Más tarde hubo otro sistema llamado Talk, implementado en Unix y Linux, que comenzó a ser ampliamente usado por ingenieros y académicos en la década de los 80 y los 90 para comunicarse a través de Internet. Después, bueno, podemos hablar del ICQ, que fue el primer sistema de mensajería instantánea para ordenadores con sistemas operativos. Con respecto al ICQ, bueno, es bastante básico, fue el primer sistema que usamos y que abrió la caja de Pandora, por decirlo de alguna forma. Sus características más rescatables eran la de poder comunicarnos con otros usuarios en tiempo real, mandando mensajes estando offline, o la conversación multiusuario, digamos, varias personas a la vez. Disponía de un directorio de usuarios en el que poder buscar y agregar a nuestros amigos para poder charlar con ellos. La calidad del ICQ, bueno, poco a poco se fue desbancando por Microsoft y su Messenger debido a las pocas actualizaciones que se hicieron y que, bueno, con el mismo auge cada vez era más gente quienes lo usaran y sus servidores eran muy inestables. Un par de años después de su lanzamiento fue comprado además por AOL y entró literalmente en el declive. Fue en esos años que, bueno, explotó el boom de la mensajería y salieron aplicaciones como el Yahoo Messenger y luego el MSN Messenger, que es el que usamos casi todos hoy día. En la versión 1 del MSN, las características eran muy básicas. El primer lanzamiento fue el 22 de julio del 99, incluía solamente las características básicas como texto simple y una lista de contactos. El programa inició, bueno, con una demanda muy básica para las características de la misma. Después tenemos el MSN 2, que fue lanzado en noviembre del 99, que incluía ya un banner y la habilidad de personalizar la ventana de conversación. El 3, que fue lanzado el 29 de mayo del 2000, incluía además la posibilidad de transferir archivos de PC a PC y con capacidades de audio y para hacer telecomunicaciones. El 4.6 fue lanzado en octubre del 2001 e incluía mayores cambios a la interfaz del usuario, la habilidad de agrupar contactos y soporte para las conversaciones con voz. El gran boom se puede decir que fue en el Messenger 6, que fue un gran logro para el programa. Mejoró su texto básico con elementos como emoticones, imágenes personalizadas y fondos. Después del 6.1, en octubre del 2003, enfatizaban la ventana de conversación. Hacía posible esconder el marco de la ventana, la barra de menú. Contaba con la habilidad de cambiar el color de la pantalla. Ah, mira qué interesante. Me estaba muriendo de calor. Ah. Después tenemos el Messenger 7, que fue en el 2005, y ya tenía la opción de guiños animados, imágenes para mostrar animadas. Ya estábamos muy avanzados. Y bueno, el último sí fue el 7.5 y ahora tenemos el 2009. Que ya tiene un montón de cosas más. Y como ya que vos ya te lo bajaste porque el otro día me dijiste. Pero es re difícil de usar. Guille seguro que la tiene re clara, pero para mí es hiper difícil. Después, bueno, hay algunas cosas que son un poco curiosas, como por ejemplo lo que es el verbo chatear. ¿Qué es el verbo chatear? A ver, todos bueno, sabemos lo que es, pero... Claro. Esto apareció por ahí a raíz de la palabra chat, ¿no? Que fue, sí. Bueno, que indica la acción de establecer una cibercharla. Entonces, chatear, a pesar de que estaba ya el chat, no fue reconocido por la Real Academia Española como verbo relacionado con la informática hasta junio del 2007, que fue cuando se reconoce como una comunicación por Internet. Se reconoce como una comunicación por Internet. Una similar actitud asumió el diccionario panhispánico de dudas, 2005, que asienta el uso del verbo chatear definiéndolo como mantener una conversación mediante el uso de mensajes electrónicos. Mirá, así que bueno, hasta el 2007 digamos que no podíamos hablar de chatear, aunque ya todos lo utilizábamos, no era reconocido por la Real Academia. Después, bueno, hay campañas, aunque te parezca raro, contra la mala escritura de los chatters, que son estas personas... Nosotros, ¿no? Que chateamos y escribimos como así, cortamos las palabras... Sí, además, bueno, el chatter en realidad se utiliza más que nada para la persona adicta a algunas expresiones del mundo de Internet. Digamos que nosotros no somos chatters, porque no somos adictos a estas cosas todavía. ¿Y cómo qué? A ver, ¿cómo qué son los tics? Hay firmas que reprochan el tipo de lenguaje, hay foros y cosas similares que, bueno, que en su reglamento prohíben el tipo de escritura, foros, blogs y demás. En la televisión, en el año 2005, el Consejo de Administración de la Radio y Televisión de Andalucía prohibió la emisión de este tipo de mensajes SMS en televisión para, bueno, evitar el deterioro del idioma. Entre algunas cosas del diccionario SMS, porque además sí, hay un diccionario para estas cosas, que explica estos nuevos términos surgidos del lenguaje virtual, y por ejemplo puede ser, no sé, la letra A y la D más el signo más, que significa además. Ah, mira vos. Salud y el número 2, saludos. TMB también, en realidad todos lo usamos, vos lo usás, yo lo uso. Sí. Pero el problema de todo esto es que la gran cantidad de los jóvenes lo llevan a otros ámbitos, como la escuela, su familia. Es peligroso entonces. Exacto. Por eso es que, bueno, se intenta que no sea tan utilizado el mal uso del SMS. Así que bueno, todos los que tienen MSN ya saben. Muy interesante. Dejen de usar estas palabras raras que son difíciles de entender. Bueno, pero son más fáciles también, ¿no? O sea, más rápido, escribir más rápido, yo creo que tiene que ver con eso. Igual de vez en cuando, viste, te llega un mensaje con un par de letras y decís, ¿y? ¿Qué porno me está diciendo? Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a un tema y después seguimos? Vamos a escuchar un poquitito de un tema de YouTube que tiene que ver con San Patricio, porque bueno, estuvimos hablando de Irlanda. Sunday Bloody Sunday, que es Domingo Sangriento, fue un domingo bastante particular en Irlanda en la década del 70, cuando bueno, asesinaron a unos manifestantes en Dublín. Así que bueno, en Belfast, perdón. Vamos a escuchar un poquito del tema. Yeah. children's fields. But he's strewn across the streets. Bueno, ahora volvemos otra vez, escuchamos un poquitito de ese tema tan tradicional de YouTube y volvemos con noticias. Con las noticias del arte. Tenemos noticias. Yo les quería contar, a raíz de una noticia que en realidad ya es vieja, porque ya terminó, esto era 18-19, se realizó algo que se llamó Rayo el Arte, que fue la última, digamos, la última experiencia que se hizo para homenajear a Julio Cortázar a 25 años de su muerte, que se hizo en la 9 de julio en el Obelisco, en donde se instalaron 300 rayuelas para jugar. ¿Quién fue la que instaló las 300 rayuelas? Marta Minujín, un personaje bastante controvertido artísticamente, que bueno, que siempre trae algo novedoso y algo divertido. Sí. Y la gente lo único que tenía que hacer era, y para poder jugar, para poder participar, llevar un libro o un texto de Julio Cortázar. Y así se cerró el homenaje al escritor que falleció hace 25 años. Siempre original. Siempre original. La semana que viene por ahí les traemos más datos de cómo fue el evento, porque bueno, nosotros estuvimos preparando el programa, así que no tuvimos oportunidad de ir. Después tenemos, sabemos que el 24 de marzo es el aniversario del golpe de Estado de 1976, hay un... se va a hacer como un festival que se va a realizar en la Casa de la Memoria en Santa María de Oro 3530 en Castelar. Uh-huh. Y mañana, el domingo 22 a las 20:45, van a actuar Juan Subirá, que es de Bersuit Vergarabat, y la Mure Uruguaya Agarrate Catalina, en forma gratuita, van a actuar mañana a las 20:45. Bueno, además, en reclamo por los juicios de lesa humanidad, va a haber una vigilia de cine. Organizado por los organismos de derechos humanos. El INCA, junto a la industria del cine, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos, van a realizar una vigilia de cine mañana, domingo 22 de marzo, a partir de las 18 horas, frente a los Tribunales de Justicia de la Nación. Lo que proponen a través de este evento es, bueno, poner un foco más de atención a los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. Y además, bueno, los asistentes podrán ir escribiendo y dibujando sus reclamos a los jueces en un gran lienzo blanco, que continuarán los organismos de derechos humanos el día 23 y van a entregar en la mañana del 25 a la Justicia Nacional. Los eventos locales se van a cerrar con la Justicia Soñar, la Justicia, con la película Soñar Soñar de Leonardo Fabio, estrenada pocos días antes del 24 de marzo de 1976, sí. Que bueno, fue inmediatamente sacada de cartel por su contenido, que muestra cómo los luchadores, los trabajadores y los desposeídos han sido tradicionalmente reprimidos, castigados y maltratados por sectores minoritarios, que bueno, históricamente han concentrado la riqueza en sus manos. Así que bueno, con este ciclo se busca abordar las diversas temáticas como los movimientos revolucionarios y contrarrevolucionarios en Argentina, el exilio, los desaparecidos, los detenidos y distintas formas de resistencia. Así que arranca el 22 de marzo a las 18:30 hasta aproximadamente, bueno, la última proyección es a la 1 de la mañana. Ah, muy, muy interesante. Te cuento que la semana que viene también empieza el BAFICI. Sí. Que es el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, en la undécima edición, la número 11. Sí. Está dirigido por Sergio Wolf y se llevará a cabo entre el 25 de marzo y el 5 de abril de 2009. En el BAFICI se van a ver algunas películas muy interesantes, como por ejemplo 35 Shots of Rum, de la reconocida directora francesa Claire Denis, que es directora de Chocolat, por ejemplo. Filmefobia, de Brasil, una película sobre los miedos, que realizó Kiko Goifman. Examinate Life, de Astra Taylor. Shirin, una película iraní, de Abbas Kiarostami, que es el que hizo Detrás de los Olivos, el sabor de las cerezas. Y va a ver también, se va a ver el largometraje del chileno Sebastián Silva, La Nana, que es ganador del mejor largometraje dramático internacional en el Festival Sundance. Así que bueno, son varias las películas que se van a presentar, muy interesantes. Y además vamos a tener BAFICITO también. Vamos a tener BAFICITO, contanos un poco qué es eso. Incluye una programación pensada para los chicos, que tendrán la labor de elegir la película ganadora a través del voto del público. Bueno, va a tener sus propias secciones y una competencia basada en la elección de una de 7 películas. Y bueno, no solo incluye películas de animación, sino que lo que busca es incorporar al público infantil a la programación del festival, lo cual es bastante interesante, hasta ahora nunca se había hecho. Bueno, decimos que el precio de las entradas para el BAFICI van a estar entre los 8 y 6 pesos y los 6 pesos para estudiantes y jubilados que puedan demostrar que lo son. Bueno, se nos está acabando el programa. Sí, tengo dos cositas más. Pero Peter Graver, por tercera vez. Mañana a las 21:30 en el Estadio de Vélez, las entradas desde 75 pesos. Y Festival del Folclore Otoñal, mañana a las 17:30, que va a estar Soledad en el Anfiteatro del Lago en La Plata. Entradas desde 15 pesos. Bueno, tenemos llamados y tenemos que sortear las entradas antes de irnos. Así que, urgente, hagamos el sorteo. Los papeles, los papelitos. A ver, Cami, ¿a quién tenés? Mónica, de Recoleta. Te ganaste las dos entradas. ¿Dos entradas son? Una. Dos entradas para ver Las Desentradas, la obra que está en Puerta Roja, ahí en la Valle 36-36. Bueno, ya se acabó el programa. Camila, un placer. Igualmente. Estuvimos a full hoy, ¿eh? A ver cuando vuelven. Bueno, a ver cuando vuelven los chicos. Bueno, mi nombre es Laura Resquiña, estuve con Camila Ahumada, nuestro operador es Martín Ferrari. Hoy tuvimos un productor de lujo. De lujo. Productor estrella. El productor estrella, Luis Resquiña. Desde Brasil, Laura Brizuela, Guillermo Tomoyose, que debe andar por ahí, y Manuela Carcelén desde Ecuador. Bueno, nos vemos el sábado próximo. Boliviano, clandestino, mano negra, ilegal.